Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 104 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa que, como ya sabéis, cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Hoy hemos crecido. Hoy la familia crece. Sí. Como en Navidad, se acerca la fecha navideña, la familia crece. Crece la familia y uno más. Sí. En este caso son ciento y la madre. Pero muy bien acompañados. En este caso hay cinco más. Ahí bueno, estamos. Cuatro más. Pues eso, que han venido unos cuantos amigos a participar de esta grabación y de las, dos siguientes. Así que si os lo vais a pasar bien en esta, ya os anticipo que la que viene y la otra, bueno, increíbles. Antes de presentarlos, eso sí, pues vamos con nuestros contertulios habituales, la mini familia Osera. Hola, Izan. ¿Qué tenemos hoy? Pues como ya hemos ido diciendo en programas anteriores, este es el primero de los tres que vamos a dedicar a la trilogía clásica de Star Wars. Uh-huh. Hoy empezamos además con un clásico del cine que es La Guerra de las Galaxias. Avisamos de antemano para que no haya sorpresas, que no vamos a cortarnos. Esto va a ser spoiler tras spoiler. Creo que ya ha pasado tiempo suficiente. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. 30 años después, ya no los spoilers. Es un poco... No fue mismo. Sí, estoy de acuerdo. Pues eso, así que hola Marco. Hola, estamos bien aquí, ¿eh? Estamos ahí. Mola esto, Star Wars. Ah, dentro de Miniosera. Sí, ahora desahógate. Vamos a aprovechar que tenemos estos invitados. Sí, sí, sí. Para que vosotros os podáis esconder debajo de una piedra. Ahora ya no tenemos que decir no sé, no sé. Ahora aquí tenemos un montón de gente que nos puede echar un cable. Bueno, voy presentando. Sí, yo creo que sí, que podéis ir presentando a nuestros invitados, que ya toca. Bueno, vamos a saludar primero a los que ya han venido alguna vez. Buenas, Coque. Saludos cordiales. Bueno, guionista, escritor, podcaster ocasional, ya ha venido por aquí. Hombre orquesta, botas, bautizo, comuniones, lo que haga falta, cualquier cosa que se haga por dinero. Y sin dinero también. Hablemos de la realidad. Y su mayor especialidad sigue siendo el montaje y desmontaje de carpas. Sí, sí, además tengo pruebas. Tengo hay pruebas documentales de ello. Dani, deja de jugar al Minecraft ahí en la tablet. Muy buenas. Estoy matando a un alguien, pero bueno. Nada, Obi-Wan Kenobi, ayúdame, eres mi única esperanza. Tío, Dani, que no ha venido todavía a la Osera. Y lo cual a la Osera no ha venido todavía, aunque este estudio, aunque por supuesto, como todo en esta vida, es culpa de Marco. Pero este estudio lo conoce bien porque aquí grabábamos Ludocast y hemos grabado y seguimos grabando de vez en cuando la Biblioteca Invisible. Entonces, ¿Ludocast ha terminado? No, Ludocast ahora tiene su propio estudio. Los tratábamos mal y ya no quieren venir. Antonio, muy buenas, ¿cuánto tiempo? Hola, buenas. Saludos a todos. Antonio, le hemos seleccionado antes de entrar porque Antonio tiene su rama hater que si no la controlas, se lanza. Deja que me presente yo mismo. Igual que Coque se ha presentado como preséntate, hombre orquesta, pues yo tengo que decir que soy supervillano ocasional, científico loco, lo que se tercie. Y es que Antonio me ha dicho, ¿para qué me invitas si vamos a dejar de discutir? Es que te echo de menos, tío. ¿Cuándo abres el despacho? Yo necesito terapia. El despacho del doctor Bateman abrirá sus puertas en breve. Tengo que editar los últimos programas que pensaba que iban a tardar menos, pero la verdad es que tengo ya unos cuantos temas a los que estáis invitados a participar y bueno, el despacho, pues eso, abrirá en breve. Y bueno, como ya todos somos podcasters, tenemos que saludar a un nuevo, viene por primera vez al estudio de la Osera, David Esclapés, que tiene el podcast de David Esclapés, un poco egocéntrico el título, también te lo tengo que decir. Al contrario. Es porque no tenía ninguna pretensión, no por otra cosa. No tenías... ideas. No, para amiguetes. Claro. Lo que pasa es que estoy realmente asustado porque estoy rodeado de real fans y... No. Estoy... Aquí de real fan, alguno estuvo ayer pasando frío con nosotros viendo las películas, eso es ser fan. Lo demás es postureo. Pues es que Yogur me acompañe, la fuerza de Yogur. La suerte te acompañe. Gracias por venir, David. Gracias. Y... Pues ya estamos todos. Ya estamos todos, ¿verdad? Sí. Viva la Madre Superiora. ¿Y Zan, te has ido? No me he ido. Ah, vale. Es que... Y como todos sabemos, sube la música y empezamos. No hay música. O sea, ya se ha acabado. Hay un pitido largo. No hay música. Cantamos. Venga, vamos a cantar. Hay un pitido largo. Ahora mejor, sí. ¿Verdad? Sí. Pues nos remontamos a 1977, que fue cuando llegó a los cines la primera película, la película que dio lugar a todo lo que aconteció después y la que nos ha traído aquí, y es La Guerra de las Galaxias, que es una traducción libre de Star Wars. Sería Guerra Estelar. Sí. De hecho, ¿no se tradujo como Guerra Estelar o Guerra Espacial? En Italia fue Guerra Estelar y aquí no, aquí fue Guerra de las Galaxias. Lo que pasa es que es posible que algún cómic saliese como Guerra Estelar. Los dos primeros cómics de Vértice, de Vértice salieron, sí, como Guerras Estelares. Justo, y el tercero ya lo cambiaron a Star Wars. Y así empezamos a Guerra de las Galaxias. A Guerra de las Galaxias, digo, es verdad. Y por Star, un momento Wars, dicho... Star Wars ya fue en los 80 con Forum. Con Forum, sí. Que publicaba los cómics Marvel. Y así hemos empezado para quedar friki, friki, friki. Pero vamos, no por orden. Diga. Vamos por orden. Ethan, ¿de qué va esta nueva esperanza? Yo contaba con que toda esta gente iba a servir para evitar a nuestros oyentes por vez. Hay que trabajarlo, la osera de trabajarlo. Venga. Nuestro superargumento típico. A ver, ¿tenéis fans de vuestra manera de contar las películas? Tenemos una fan, bueno, a la que queremos mucho, que conste, Archie, te adoramos. Sí, pero deja de darle vueltas y cuenta. Contadme, ¿de qué va esta película? Marco no te quiere, Archie. pues a la Ibiza empieza. A ver, bueno, dónde llegamos. Como ha hecho Dani, podéis intervenir, debéis intervenir, de hecho. Por favor. A mí me interesa más una cosa y del miembro más joven. Cuando viste hace poquito la primera vez Una Nueva Esperanza, ¿qué sensaciones te dio? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué viste, bueno, pero, viejo? Pero eso va después. Primero vamos a contar de qué va. Luego sí. Luego tendrá que decir todo su potencial argumentativo. Pero no os vais a animar de verdad a contar la sinopsis. Que sí, hombre, sí, yo, de que va, yo de recuerdo. Que va. ¿Puedo contarla yo? Venga, cuéntala, lánzate. Hombre, yo recuerdo. Hay una anécdota divertida de cuando me conectaba allá por el año 2000-2001 al chat del IRC, Canal Cinéfilos, y su juego de. ¿Qué hace así con la. Estabas tú por allí. El Mirk, exactamente. Pues el Canal Cinéfilos jugamos a las películas. Una persona ponía una pista de algo de la película. Si no acertaba, ponía otra pista hasta que alguien acertaba la película y entonces esa persona pues ponía su propia película. Entonces recuerdo la pista número 1, un chaval, un granjero. Pista número 2, quiere ver mundo. Pista número 3, se alista en no sé dónde. Y al final, claro, está hablando de Star Wars. O sea, se puede resumir de la manera más peregrinas y al final es la historia de un chaval que sale de su pueblo para ver mundo y sin comerlo ni beberlo pues acaba salvando la galaxia. Eso es no Ulises, ni... ¿no? Exactamente. Iba a decir, exactamente. Por ejemplo, el mago de Oz. Los clásicos que vuelven y volverán y dentro de 20 años posiblemente. Bueno, como veis, Antonio aún le da más vueltas que vosotros para la hora de contar el argumento. Se ha ido hasta el IRC, que es lo más vintage que hay en informática. Y que en el 2001 todavía utilizas el IRC. La verdad es que sí. Hay que. Bueno, al final el argumento de... Lánzate, Mariluz, venga. ¿El argumento? De la primera, de la pues guerra de la tenemos... galaxia. Tenemos, a un yo por muchacho, mi parte... Tenemos a un joven muchacho que está con sus tíos allá en un desierto, peregrino, por Tatooine, ¿no? Es muy bien, sí. Muy bien. Vale. Muy bien, vamos bien. Que se dedica, bueno, granjero, como bien ha dicho Antonio... que parece ser explotado por sus tíos. Pobrecito. Lo hacen trabajar no, mucho. Porque le mandan a por el pan. Y a por robots. Bueno, le mandan a por el pan. Le mandan a recoger el trigo y hacer el pan. Directamente, ¿no? Sí, no se vaya a comprarlo. Pero es verdad que lo tienen explotado y que no lo dejan desarrollarse. Porque él quiere tener una carrera militar, o sea, apuntarse a la academia. Y el tío está en plan: no, que tienes que hacer no sé qué. El año que viene ya lo hablamos. O sea. Para resumir, que Luke no es soldado imperial gracias al tío Owen. Si no, sería un Stormtrooper y no sabría disparar. Si no, sería otra historia. Deben ser los primeros familiares que no quieren que el chaval vaya al ejército, claro, para... Que el chaval se independice. Y se vaya de casa. Bueno, sigue. Pues eso, que tenemos ahí al muchacho y creo que me saltó ya unas cuantas escenas, ¿no? Sí, porque empezamos en una nave espacial, pero bueno. Es cierto, con la princesa Leia y todo... la princesa Leia sale después también. No, oh, antes, no. Pero... es la primera escena. Pues eso, Ethan, sigue tu vuelo. Primera escena. Pero llegan al desierto y con todos ustedes, John Williams y la Orquesta Sinfónica de Londres. Pues, bueno, Luzardes, no vale. Sí. Tenemos a Leia, que está dando un mensaje a R2 y C3PO justo antes de que se lancen por una cápsula de rescate de la nave imperial o crucero Jedi. Vale, hagamos una pequeña elipsis y digamos que han llegado y ya han conocido a Obi-Wan, por ejemplo, porque si no van... Esta gente querrá irse a cenar luego esta noche. O sea, ¿cuánto hemos dicho que iba a durar este programa? Llevamos 10 minutos, hemos empezado todavía con la película. Bueno, pues eso, que volvemos con el muchacho, el granjero, va a comprar unos androides y se encuentra esos androides son R2-D2 y C3PO. Y R2 tiene un mensaje para un tal Obi-Wan. Allá que se va... podía referir al viejo Ben. Por ejemplo. Ese viejo eremita. No creo que esté vivo ya. Bueno, recuperamos a R2 que va a buscar a ese Obi-Wan. Se va a hacer largo, ¿eh? El caso es que consiguen encontrar al tal muchacho Obi-Wan, que ya no es un muchacho, ya es un señor grandecito. Grandecito de unos 60 años. No es Iwan McGregor, es una cosa muy divertida porque, claro, cuando Iwan McGregor se hace mayor, se convierte en el Guinness. Sí, lo cual es todo un honor para Iwan McGregor. El caso es que todo esto venía porque la princesa Leia había dejado un mensaje en R2-D2 para Obi-Wan para conseguir... R2 tenía dentro de sí mismo los planos gracias, de la Estrella de la Muerte... Para conseguir encontrarle un punto débil y cargársela, al fin y al cabo. Porque, por supuesto, la princesa Leia está del lado de los quiere cargarse rebeldes. Quiere al malvado Imperio Galáctico. Ahí está. Que los tiene oprimidos, a los pobres rebeldes. Así que claro. Consiguen encontrar a su destinatario, el Obi-Wan. Lía al pobre Luke Skywalker. En el fondo, al final, el pobre muchacho no tiene más opción que seguirlo porque se queda sin familia. Es su destino. Sí. Los no puede haber disparos más precisos que los de... Es el mayor error de continuidad de toda la saga. Es que quedaba algún clon, a lo mejor. Todavía. El mayor error de continuidad de la saga es ese. Ya lo dije yo. ¿Te refieres a lo mal que disparan los Stormtroopers? Menos cuando llega Obi-Wan y empieza, ¿no? Porque estos son muy por precisos, eso es, pero ¿precisos de qué? Ese. Pero hombre, si no le dan a... Hombre, sí, se cargan la oruga para que no avance. Sí, sí, pero esos serían los únicos soldados que tenían puntería. Por eso es el error de continuidad. Es que eso es un error de continuidad. Es que iban sin casco. El problema es del... Iban disfrazados de... Lo han dicho más de una vez. Que el problema de la puntería es debido al casco. Nos va a quedar un programa friki, esto mola. Ya tenía yo ganas. Así que ya que se van Obi-Wan y Luke en su viaje por la galaxia... Se van de bares. Lo primero es que se van de bares. Literalmente. Bueno, pues se van de bares a conseguir una nave que les lleve hasta... A otro sitio. Alderaan. Eso es. Que les lleve a Alderaan, que es donde se supone que está la Fuerza Rebelde, ¿no? Para unirse... Bueno, es el planeta de la princesa. El planeta de la princesa. Leia. Lía. En esta película se llama Lía. Yo quería preguntar, ¿por qué luego cambian el doblaje? Porque el mejor doblaje del mundo TM de España es así. Sí, es Lía. Lo que pasa es que ya se nos ha olvidado, pero en la primera... Sí, por eso digo, ¿por qué al principio...? También, aquí era Jedi. Sí, sí, claro. Es Jedi. De Jedi a Jedi también. En algún momento alguien decide en el doblaje cambiarlo. Sí. Hay años de diferencia y es posible que sea una decisión a nivel... No, pero esta traducción... Pero a nivel de traductor de Google. La traducción que oímos, por ejemplo, ayer es la de la remasterizada y eso se hizo en 2 o 3 meses todo el bloque. Entonces, no sé. No sé qué decisión será, pero... Sí que empieza con Lía, luego Lía, luego Leia y ya. Sí. Vagan de Jedi a Jedi. Yo me y Chewbacca. Yo también. Sí, a mí me cuesta decir Jedi. Yo reconozco que me cuesta mucho. Aunque es la pronunciación correcta, me cuesta mucho. ¿Volvemos? Estábamos en el Alderaan. Estábamos en Alderaan, no porque no llegan. Sí llegan a una... Pero no está Alderaan. Han volado al planeta. ¿Y por qué no está Alderaan? porque los imperiales, dentro de la Estrella de la Muerte, para conseguir sacar a la princesa Leia, donde están las fuerzas rebeldes, para exterminarlos, digamos, pues se cargan Alderaan, que es el... Estaba en medio. Estrella de la Muerte. Una muestra de poder. Ahí estamos. Así que... Bueno, llegan a Alderaan, sea lo que sea lo que queda del pobre planeta. ¿Un campo de asteroides? Contratando a Han Solo y a Chewbacca y su Chewbacca. Y a Chewbacca con su halcón milenario. Porque esa nave tiene pinta de ser milenaria. Ahí estamos. De ser bastante. ¿Esa chatarra? ¿De verdad habéis venido en esa chatarra? Hace falta valor. Ya está bien. Ya hemos llegado. Bueno, pues me encantan las sinopsis de mi equipo, porque han contado media película y no han nombrado ni a Darth Vader ni a Tarkin. ¿Cómo se puede hablar de Star Wars? Media hora de la guerra de la galaxia sin nombrar a Vader. Es espectacular, os merecéis un gran premio. Bueno, ya sabéis, yo creo que ya todo el mundo sabe lo que pasa, ¿verdad? En la película. ¿Podemos pasar al paso siguiente, queréis? Pasa lo de Mario, ¿no? Que rescatan a la princesa al final. Lo de Mario, sí. Pero estaba en el primer castillo. Estaba sí. en el primer castillo. Bueno, ¿rescatan a la princesa o la princesa se autorrescata la mitad del tiempo? Todo de que... Sí. O sea, se autorrescata, bueno... ¿Tendré que hacer yo todo el trabajo? No, realmente los rescatan R2-D2 y C-3PO. También es verdad. Sobre todo R2-D2. Los auténticos... Mola que cuando llegan a rescatar a la otra se pone en plan... ¿qué? ¿Pero no eres un poco bajo para soldado de asalto? Para soldado de asalto. Digo, pero si la van a rescatar, ¿pero qué hace? No, pero ahí no sabe todavía que lo la van... sabe, pero aún pero, así, pero luego dice, cuando no, se entra hay que tener una manera plan de salir. O sea... Aparta, felpudo con patas. ¿Qué quieres hacer? No, miras así opiniones o argumentos. O algo. Vamos a seguir. Que siga la fiesta. Que siga la fiesta, estamos aquí. que siga la fiesta. Bueno, pues eso, rescatan a la princesa, a la princesa Peach. Y estábamos en la Estrella de la Muerte. La Estrella de la Muerte le ponen un rastreador al halcón cuando se escapan los buenos. Y entonces tenemos una escena final donde los buenos atacan a los malos y los malos a los buenos. ¿Quién llegará antes? Y se cargan la Estrella de la Muerte, porque para eso ganan los buenos, que es una película de bonita de niños. Usando la fuerza. Sí. Usando la fuerza Luke. Luke usa la fuerza y consigue que... llegué a y si el ingeniero hubiera puesto una rejilla. Sí. O una lámina de contrachapado. O algo. Poned algo, ¿no? Un trozo de madera. Bueno, pues vamos a pedir ya a nuestros compañeros que vamos a comentar ahora el reparto un poquito por encima. Por ejemplo, Mark Hamill. ¿Verdad? Bueno, Ethan, encárgate tú. ¿Qué es Luke Skywalker? ¿Qué pensáis del Mark Hamill en esta película? En esta película. Que empiece en esta. Dani, por favor, porque hace unos días, hablando con él, me dijo que era el hombre más soso, uno de los hombres más sosos que había. Hombre, voluntarioso, vamos a ver. ¿Vale? La intención no es suficiente. De ojos claros, no sé. No, bien, bien, pega bien. O sea, hace lo que se le pide. No tiene el carisma que puede tener Ford, pero bueno, es lo que se espera un poquito de él. No necesita... mucho más. Estoy de acuerdo bien, contigo, es que no es se le más, requiere. En una película, donde hayan dos, o sea, dos personas con mucho carisma, a lo mejor no hubiera sido... Pero es que quizá el tono de la película impide que Luke sea el protagonista y que por eso no destaque tanto. Quizá el villano o incluso los secundarios como Han y Chewie le roban el protagonismo porque... No, pero yo creo que eso en el Imperio Contraataca sí que le roban el protagonismo. Sí. En Una Nueva Esperanza, Luke es más protagonista en el Imperio. Luke es protagonista en el episodio 4, absolutamente, porque toda totalmente. La trama rueda a través de él. Otra cosa es que lo puede interpretar con un super carisma o no, como puede hacer para mí Ford en el Imperio Contraataca. Ford se desata en el Imperio Contraataca. Aquí todavía no, pues es un cazarrecompensas con una sonrisa bonita. Sí, pero se le ve el potencial, que es lo que yo creo que pasó para las siguientes películas, que le vieron el potencial que tenía el personaje y lo potenciaron más. ¿Realmente te crees que le dieron más importancia? Crece, ser un chaval, sí. ¿No? totalmente ahí pueblerino que no tiene aspiraciones a convertirse en una un nuevo Odiseo madura, un héroe de la fuerza. Y es eso. Luego, claro, el malo le salió muy bien, aunque ahí Vader todavía parecía un perro. Frenamos, ahí, ¿dónde va? Ya hablamos de Vader. Es imposible con no hablar de su padre. Estamos con el actor. Todavía no hemos entrado ni en el personaje. Pero es el padre que es el que mató a su padre. En esta mató a su padre. A mí sí me parece que Mark Hamill cumple. Cumple. Sí. Pero cumple porque es lo que decimos, que es muy soso. Es un personaje muy, muy comedido, pero yo no diría tanto como que cumple, como que queda justito. No, que aún lo podía haber hecho mucho mejor. Tiene que hacer el papel de un chaval inexperto realmente. No requiere nada más. O sea, cualquier otro actor se habría quedado en el mismo nivel. No, se hace un poquito a medida. Se hace un poquito a medida. Es muy joven. Este tío viene más del teatro que no del cine. Yo su papel me parece bien, no justo, bien, aceptable, voluntarioso. No sé, me gusta bastante. Ethan, ya te digo que... ¿A ti qué te pareció el actor? Pues no sé, yo no me fijo en eso. Yo me fijo en lo que es la película. ¿Y a ti, Mariluz? ¿A mí de fijarme en la película o no, de Mark Hamill, ¿qué tal? Aparte de guapete, rubito, ojos azules. Hombre, a mí más guapete me parece Harrison Ford que Mark Hamill. Cosas como son. O sea, sí que Mark Hamill tiene los ojos azules, pero pues eso, tiene una cara de bebito que en esta película, no se la tiene. En esta película casi parece más una niña. Es casi femenino. Muy jovencito, muy jovencito. Sí, es muy jovencito, con el pelito rubito. Sí, porque luego se le va oscureciendo. Sí. Pero aquí se lo ponen muy rubio. A lo mejor era por estar en el desierto y pegándole el sol. Pero sí que lo tenía muy, muy rubio. Pero era un estereotipo de esa época, de mitad de los 70. Era el chiquito guapito, pelito largo, no sé qué. Pero realmente los niños de la época, los que jugábamos, lo que queríamos era ser Han Solo. O sea, nadie quería ser Luke. Pues, pero fíjate una cosa, todos los cómics y todas las novelas que salen después de el episodio 4, pocos hacen hincapié en Han Solo, ¿eh? Ya pero los niños de la época jugaban a ser Han Solo. Te lo digo, sí. Yo no sé. Yo sí que no sé. Podéis jugar en pandillas distintas. Seguramente, pero yo lo que sí que pienso es lo que dice Dani, por ejemplo, yo a ese papel único que creo que requiere es demostrar de ser inexperto al principio a estar seguro de sí mismo, y yo creo que cumple luego. Sí, pero al ver la siguiente para mí cumple en las siguientes películas. Por eso digo, pero es muy importante ver que al principio lo ves un chaval joven que un niñato. Y ya al ver la seguida, sobre todo al ver el imperio, ya le notas con más empaque, le ves. Sí que yo creo que no se sobra. Yo creo que Hamill desde luego cumple, no chirría para nada en la película. El que se comió la película, el que se hizo más famoso, es el siguiente. Harrison Ford / Han Solo. El carpintero. ¿Qué os parece? Pues que se come la película. Que se come las escenas. Más que la película, escenas en las que sale. También decir que Han Solo dispara primero. Por supuesto. Siempre. Han Solo. Por supuesto. Pero en la remasterización. La remasterización, no. Pero justo. Eso no existe en realidad. Es un sueño. Bueno. Para nosotros Han Solo dispara primero. Yo me quedo con que dispara primero. Luego de las remasterizaciones, que no sé si hablaremos más tarde, pues tiene también sus escenas en las que da no el pego. No dispara primero. Sí, bueno, me refiero a las escenas. Sí. La escena que no sale, que luego sale hablando con Jabba el Hutt, maneja bien la escena. O sea, se nota que es el personaje de Han Solo, que está en peligro porque lo están amenazando de muerte, y aún así se está chuleando del tío que le está amenazando para matarle. Entonces, le crea más... le da más matices al personaje, más, y vuelvo otra vez a Mark Hamill. Mark Hamill es demasiado palo. Hay escenas en las que podía darle matices y no. Yo creo que es el personaje también, estoy de acuerdo. ¿Alguna opinión más sobre Harrison? Hombre, yo voy a decir que Harrison Ford lo tuvo bastante fácil y que el personaje es un poco tramposo porque es el eterno pendenciero de las pelis del oeste. Es una mezcla entre el caballero perfecto como puede ser James Stewart y el responsable Gary Cooper en Su Alto en Peligro. Yo no lo veo nada James Stewart, o sea, para nada. No, digo mezcla, o sea. Es mucho más sí, es más canalla, sí. Yo no lo veo caballero para nada, y menos en esta película. Yo creo que sí que Harrison le da el puntito. Ethan, ¿a ti qué te parece Harrison Ford? No sé, eso es mucho preguntar todavía, ¿no? A mí me gustó mucho. O sea, ese sobre todo por lo que decía, creo que por ejemplo ese contraste con Mark Hamill, que es bobaico todavía, que no ha salido del cascarón prácticamente, que lo que sí que opino es que en el fondo es lo que necesita ese personaje ahora mismo. Sí. O sea, no deja de ser un granjero que sí, que tiene muchas aspiraciones, pero que no ha salido de ahí, de su desierto y de sus cuatro granos. Sin embargo, este, claro, ha tenido vida. Ha tenido claro, más. Es que sí. Ha tenido que vérselas de todos los colores, con lo cual... pues eso, David, ¿cómo lo ves? Que el carisma se tiene o no se tiene. Sí. Y este señor pues ha nacido con él, sí, y que necesita muy poquito para demostrarlo. Sí, pero luego podemos comentar, pero no... es Han Solo y Indiana Jones, pero luego en sus otras películas tampoco ha desarrollado tanto carisma, porque su carrera a partir de Indiana Jones tampoco es que haya sido una superestrella como otros. Bueno, o sea, sí que hay otro bueno, papel en El Fugitivo, que lo veo, por ejemplo, o en otras cosas. Jack Ryan. Jack Ryan, por ejemplo, sí que le ha dado su propio carisma, lo ha aportado al personaje. Claro, yo me imagino que es que se hace con el personaje. Y no al 100%, pero está claro que tanto Indiana Jones como Han Solo, como su Jack Ryan, tienen mucho de la propia personalidad de Harrison Ford. Yo no sé si recordáis, hablando de otra película anterior a Star Wars, American Graffiti, de qué hace Harrison Ford en American Graffiti, pues básicamente de Han Solo, un poco más menos, te cae mal porque es el típico chulo de americano, de oye mira que te voy a hacer una carrera, y más amenazante, o por lo menos a mí me dio la sensación de amenazante, pero es lo que digo, que Han Solo tiene mucho de Harrison Ford. Ah, eso seguro. Y vamos con la hija de una estrella del cine de los 50. Carrie Fisher, que es la princesa Leia, que realmente es Leia Skywalker. No, es Leia Organa porque es adoptada. Es adoptada, pero es Leia Skywalker. Pero su madre es hasta la tercera película. Su madre es Skywalker. No, eso lo sabe. ¿Qué tal, bueno, ¿qué tal lo hace, ¿qué tal lo hace Carrie 3? Fisher, David? Cumple también. Yo creo que está al nivel de Mark Hamill. Para mí. A ver qué decís vosotros. Yo tiene un puntito más. Claro. Un puntito más porque además la hacen de no la típica princesa dar, de dar hoy. Dar más tomar, ¿verdad? Dar más tomar. Sí, exactamente. No es, voy a ser rescatada hoy, voy a poner un montón de problemas porque se me pinza el pelo o me tropiezo. No. Es una tía que está acostumbrada a tomar la iniciativa. Pero no siempre. A mí me resulta curioso el personaje de Leia porque es una princesa caprichosa e insoportable, pero luego lo compensa teniendo personalidad y carácter. Yo no, caprichosa e insoportable. Yo no la veo caprichosa. Para nada. No, para no, nada. Para nada. Para nada. Para absoluto. Es una tía caprichosa que aporta, para nada. Que pone ese, estamos diciendo su estoicismo. Uno de los momentos de Han Solo en la nave es, o sea, esa condescendencia que tiene Han Solo porque está llevando a su Alteza Real. O sea, pero eso es cosa de Han, no de ella. Real. Exactamente. Ella nunca actúa como una princesa, ella actúa como casi como un general. Y, o sea, está en la Estrella de la Muerte, la están torturando, le van a amenazar con destruir su planeta y no da la respuesta que espera Tarkin. O sea, para mí es todo lo contrario, a caprichosa e insolente. O sea. De todas formas, Marco, que la están torturándolo, habría que pensárselo, ¿eh? Porque cuando van a rescatarla... Hombre, no sé sí, yo. Pero había una escena está tumbadita. Había una tortura antes, Hay varias torturas. Le destruyen el planeta a su familia. En órganos adelante. Internos, entiendo. Bueno, también a Han Solo en el Imperio Contraataque se supone que lo torturan y no se le ve chillar nada más, pero tampoco le ves heridas. O sea, las torturas en el Imperio son más sutiles que... Parecen más psicológicas. Sí. Que... Iba a decir, el personaje de Leia, lo que le pasa es lo mismo que le pasa a Han Solo con respecto al de Mark Hamill, que es más jugoso. Tiene el síndrome de ¿cómo se llama? O sea, el personaje de Luke en esa primera tiene el síndrome de cómo conocí a vuestra madre. El síndrome de Ted. El protagonista es el más soso de la... Es soso porque el papel da para un personaje soso. Y es oso, pero los demás, como son tan grandes, entonces destacan más. Aún destacan de todas más, formas, más, claro, más hacia abajo. Tú, eso es. Y no puedes poner a una actriz que no dé el pego porque no colaría. Para mí es una gran sorpresa porque y cumple. Es una actriz que no hizo nada más, prácticamente, por sus problemas con el alcohol, también hay que decirlo. Los Blues Brothers. Sí. Por favor. Y cuando Harry encontró a Sally. Jay Silent Bob. Y Dogma. ¿Y qué? ¿A ti qué te parece? Bueno, yo ya... ¿Y qué? ¿Volvemos? ¿Qué? eso, bueno, yo ya lo he comentado en algún programa anterior. Para mí es el personaje preferido, en mi caso. Creo que eso, que dentro de un mundo, el mundo que nos presentan en La Guerra de las Galaxias está masculino, porque es raro encontrar personajes femeninos en la guerra, en la Estrella de la Muerte. Sí, ni en Estrella de la Muerte, ni en Tatooine. Bueno, en la Estrella de la Muerte hay una anécdota aquí que nos lo explicaban ayer, que habían filmado mujeres pilotos cuando atacan a la Estrella de la Muerte y se sacaron. Se sacaron por el tema, no tan, se dice que sí era muy machista el tema, era más por lo que podía... Mujeres en el ejército en esa época. Que no lo que... Bueno, que sí que era una posición machista realmente, pero era más cosa de la productora que otra cosa. También nos comentaron que la mayoría de los Stormtroopers en realidad son mujeres, sí, porque eran más pequeñas para que Darth Vader pareciera más alto todavía. Entonces la mayoría de los Stormtroopers eran actrices lo que iban dentro. Los dos siguientes, que son dos grandes actores... Y eso sí, es difícil encontrar a mujeres en La Estrella de la Muerte, pero también encontrar adolescentes. También, sí. Es verdad, porque cuando sale La Estrella de la Muerte parece el hogar del jubilado. Bueno, parece una residencia. Ahí, verdad. Yo, vamos a romper una lanza, ahí la mayor cosa son oficiales. Y la mayor parte de oficiales pasan de los 30 y pico. Sí, pero aquí pasan de los 60 y pico también. Pero luego cuando está... Janositos. Nosotros sobre todo vemos los estados mayores. Los estados mayores de cualquier ejército. Sí, pero... Tú ves a los generales famosos de la Segunda Guerra Mundial y tienen todos 60, 70, 80 años. En la primera, en Una Nueva Esperanza, los extras que encontraron son excesivamente mayores. Yo pienso igual que Dani, porque tenemos que esperar hasta los dibujos de Star Wars Rebels para ver a cadetes de soldados de asalto. Que es algo que no se había visto acá. Bueno, pero se supone que están dentro de la armadura. Les enseñan a disparar mal. A ver, pero dentro de los soldados de asalto también hay oficiales. Sí, por ejemplo, o sea, el que está al mando. Alféreces y tenientes son... Y tienen su casco. Son suboficiales. Oficiales con su, lo que pasa es que ahí, por lo que veo, son oficiales mayores. No son teniente, capitán, sino a partir de... Cualquier ejército necesitas, para ser capitán, 40 años, por lo menos 35 o 40. Lo bueno de un buen fan es que es capaz de defender cualquier argumento, buscándole ahí una buena explicación. Por supuesto. Los dos, como nos estamos alargando con cada actor, los dos próximos, que son dos grandes actores, vamos a cortarlo un poco más. Ethan. Peter Cushing, que es Tarkin, es el gobernador Tarkin. Y Alec Guinness, que es Obi-Wan Kenobi. Falta Vader. Sí, pero es que Vader lo hacen tres actores, o cuatro. Bueno, dos, luego tres, luego cuatro. Pues, tiene su historia. Porque hay uno metido dentro... Otro que es el que pone la voz, y luego veremos que... En la tercera película, que se quita el casco, es el tercero. Y luego, en esa misma escena, en la escena del final, eso ya en el último programa lo comentaremos, hay cuatro actores haciendo de Vader, porque está el especialista de espada. O sea, sí, en esa hay cuatro. Sí. Hombre, lo bueno de tener un tío enmascarado, o tipo Gandalf o mago, que tienes muchas pelucas y tal, que puedes poner a cualquiera a hacer. Bueno, pero estábamos Peter Cushing y Alec Guinness. Yo creo que los dos le ponen el punto de distinción a sus dos personajes. De hecho, Alec Guinness, lo que dicen es que aceptó porque le gustó mucho American Graffiti. Y dijo que sí rápidamente por eso. Siempre se ha dicho que reniega del personaje. Eso tiene un poco de leyenda urbana. Hombre, ¿sí? yo lo he oído, pero si luego no tienen en cuenta que aparece... No, lo que está un poco harto del fenómeno fan. Claro. Está un poco harto del fenómeno, pero no reniega de su papel. Él cree que lo ha hecho bien, cree que la película está bien, pero lo que no quiere es que... Ser recordado por ese personaje cuando sabe que ha hecho cosas mejores. Claro. Exacto. Cosas mejores, por ejemplo, cosas, entre comillas, más artísticas y menos de... Bueno, de ni que le vengan con una camiseta de Star Wars para firmar. Vale, venme con una foto mía o una foto de Obi-Wan, pero yo no represento tanto Star Wars. Vamos. Me perdí un poquito. ¿Alec Guinness? Alec Guinness reniega de su reniega papel. ¿En presente? Renegaba. Hace tiempo ya que... Es uno con la fuerza. Sí, es uno con la fuerza. Es uno con la fuerza, entonces se puede aparecer en cualquier momento. Entonces no ha renegado. No le ha dado tiempo. Alec Guinness, creo que estamos todos de acuerdo en que le da una clase al personaje de Obi-Wan que quizá otro actor no lo hubiera sabido dar. Sí, tiene dos frases, pero como aquel que dice, un poco de exageración, no tiene mucho guión, pero sí que es inolvidable. Como Merlín con Arturo, como Gandalf con Frodo y tal. Pero bueno, ¿alguien más piensa que el gran Moff Tarkin está muy desaprovechado? ¿Que el actor sí se merecía más minutos en pantalla? Sí, sí, pero es que no da para más. O sea, sería para quitárselo. Es el dueño del perro Vader. Ahí el problema es que Vader se come todo. Sí, pero es que precisamente no se ve eso. Es que lo dicen. O sea, no te suelo ahora carroñero, que sujetaba la tal. No lo dicen, pero sí que da. Pero no se ve realmente que sea un secundario. Que sea el que manda. En la reunión, en la única reunión, en el único momento, sí que le dice, suéltalo Vader. O sea, es él el que manda. El que manda es él. Pero se ve un poco. Y luego hay es un sicario, un lacayo, un sicario. Es como representante del emperador, pero Grand Moff Tarkin es el que manda. Es el Grand Moff, no... Sí, pero eso mismo, cosas como, bueno, es ya de Universo Expandido, que se supone que es él el que... Nada, fuera. No hay Universo Expandido. Claro, se supone que... ¿Qué sería Star Wars sin Universo Expandido? ¿Y no podría ser, por ejemplo, que no les interesara desarrollar el personaje porque sabían su final? No, es que tampoco había sitio, o sea, en la película. O sea, ya no puedes desarrollar más personajes. Para mí es un villano perfecto. ¿Tú crees que falta de espacio? Da miedo cuando tiene que darlo, intimida. Hace la gran maldad la hace él, las grandes maldades las hace él. Sí, en la esta atrocidad película, la hace él, sí. El genocidio la hace él y ya está, y muere. Pero es que no necesitas darle más espacio. ¿Qué la más pena, quieres? Ya ha mostrado. Sí. Hace de oficial alemán, muy bien. Ha demostrado que manda sobre Vader en una escena. En la siguiente se ha cargado un planeta y en la siguiente no quiere huir. Ya no, es que no necesitas desarrollarlo más. Precisamente un detalle así, yo la última vez que vi la película hace una semana o así, yo lo pensé, digo, pero es que estás quedando como el cool. Porque el tema de preparamos una esta de escapes, uy, cuando estoy a punto de ganar, y es como, ¿pero qué clase de militar eres, tío? ¿Prepara la huida por si acaso? No. Él tiene que estar convencido. Él está convencido de que vence. Si tú no haces una cosa con convicción, hecho un plan B que ya lo había hecho, que defenderse eso, o sigues hasta en ese momento sigue hasta el final. Es lo que representa. O sea, él se hunde con su barco. No nos engañemos. Es un general nazi fanático. Sí. Justo. Es lo que estoy de acuerdo. Sí, eso sí que es verdad que se ve. Bueno, pues dejamos ahí el reparto. No. Tengo que contar una curiosidad rápida. ¿Sabéis que no llevaba botas en la filmación? Nunca. Me molestaban las botas muchísimo y llevaba unas zapatillas de esta de cuadros de esta por casa. Y por eso verás. Acaba de cortar el plano. Siempre planos americanos o alguna cosa así. Detalle curioso. Sí, pues este hombre que con todo lo que ha hecho y todo lo que habrá sufrido en la Hammer. Wow. Me das unas botas, anda. Y le da una bota de plástico, madre mía. Pues vamos con las opiniones, empezad vosotros y luego les dejamos a ellos porque se van a expandir. ¿Más opiniones? Sí, vamos genéricas. Con la opinión de la película. A mí me gustó, es una película aventurera, es lo que ya comenté en el episodio anterior. Una saga de películas interesante, aventurera. Pero lo que te ha preguntado Dani, que es lo que ya te avisamos que te íbamos a preguntar, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en comparación con otras películas que has visto o lo que menos te ha gustado porque te haya lo parecido? Lo de las batallas espaciales, no, es de Star Wars, no y, hay pero otra eso te, película. Te gustó especialmente. Sí. Mi opinión al respecto. Después del programa anterior, donde hablábamos de las nuevas, de las precuelas. No líes, las precuelas. Sí, si el concepto nuevo y viejo puede ser relativo, ¿no? Los viajes en el tiempo son muy complicados. Pues eso, que después de ver las precuelas, todavía yo creo que he disfrutado más estas, que hacía mucho tiempo que no veía. Por eso que digo yo muchas veces en las series de ser más fresquito, ¿no? Es decir, las precuelas para mi gusto fueron excesivamente densas, para mi gusto y corto entendimiento, de solo busco entretenerme. En estas es más divertido, es más ágil, para mí me cuentan más cosas, hay menos política, porque sí, hay un imperio al que hay que derrotar, imperios rebeldes, pero es más sencillo. A lo mejor aquí hay buenos y malos, es mucho más por eso simple. Que es mucho más simple y no tienes tanto concepto de... eso, politiqueo metido por detrás y demás. Es eso más entretenida, más divertida, con los personajes sin necesidad del Misatusa. Es personificado lo que le pasa a España un poco. Mejor vamos a... Me interesa. vamos a saltar esa parte, que estamos casi en jornada de... Bueno, acaban de pasar las elecciones, no sabemos lo que va a pasar en las elecciones. Pues eso, que en líneas generales me ha gustado mucho. David, venga. Es complicado, porque son sentimientos encontrados. Vamos a ver, la ves a día de hoy y hay partes que realmente voy a decir casi que te duermes. Pero es tan, tan importante lo que consiguió, vamos a ver, las Space Opera, al final lo que consiguen es crear un universo. ¿Cuántas han podido crear con esa riqueza? Hace poco volví a ver la de las crónicas de Riddick, que fue un intento de conseguir algo así, y fue un fracaso estrepitoso. Es decir, crear esos conceptos y luego poder desarrollarlos, para mí fue importantísimo. Además, si no recuerdo mal, vosotros me corregiréis, ¿qué costó? 11, 13 millones. Sí, una 20 costó Flash, Gordon. Una miseria. O sea, sí. La ves a día de hoy y dices, ¿cómo es posible lo bien que se mantiene? O sea... Antonio, lleva cuidado. ¿Qué decir? A ver. Lleva cuidado. Star Wars, La Guerra de las Galaxias, me parece la película de aventuras definitiva. Lo grande que hizo Lucas, y que yo creo, no estoy de acuerdo contigo, David, George Lucas no creo nada. George Lucas lo que hizo fue coger 20 o 25 cosas que ya existían y ponerlas todas juntas de una manera genial, que a lo mejor por separado ya eran divertidas, como el cine del oeste, el cine de Kurosawa, el comic pool de... Pero estás creando una cosa nueva de cosas que ya existen. Sí, pero dime alguna película que no sea empírica de algo. Claro. Sí, te digo la primera. Es que nadie parte de cero cuando crea algo. No, pero quiero decir, George Lucas lo que tuvo es la visión de coger esos elementos de la cultura pop de los 40, 50 y 60 y ambientarlos en el espacio y hacer un tebeo de aventuras que ha enganchado a la generación de la época, a la generación posterior y que todavía sigue enganchando. Pero es algo nuevo. Es algo nuevo, efectivamente, pero con cosas que ya estaban... Que ya estaban, pero algo nuevo. No, pero escucha, es como si me estás diciendo que cuando inventa la pólvora no es nueva porque lleva azufre, lleva... No, te la ha mezclado y ha hecho la pólvora. O lo que pasa aquí con los, no, sí, con los frikis de Star Wars que no me queréis entender. Empíricos son todas las películas. Ver, aquí pasa una cosa. Otra. Dani, o sea, hemos hablado del viaje del héroe de Campbell. Efectivamente. No está inventando el viaje del héroe de Campbell. No, lo está adaptando. No, pero es que lo que habla precisamente el viaje del héroe es que hay una serie de elementos que se van reciclando cada X tiempo. Lo que yo digo es que no me quiero extender mucho, si me dejáis. Lo que quiero decir que el mérito de George Lucas es coger esos elementos que ya están presentes en literatura o en obras, entre comillas, menores, como las películas de los años 40, los series televisivos, y hacer una superproducción, ambientar en el espacio y contar la historia del caballero blanco que rescata a la princesa del castillo del caballero negro, y que funcione, y que siga funcionando y que enganche como a cualquier niño que le lees la historia del caballero negro, y te estás leyendo la historia del caballero negro pero en el espacio. O sea, el envoltorio espacial, el envoltorio de espadas láser de naves es lo que yo creo que ha enganchado. Como ha dicho Ethan muy bien, las navecitas... Pero es lo que ha enganchado a los niños de tantas generaciones. El método que ha utilizado. Ya no la... A mí me parece que la gente tiene una, en mi opinión, una falsa sensación de nostalgia forzada, porque al fin, cuando eres crío, te flipan las naves y las espadas láser. Aunque la historia ya te la sabes de 50 historias. Lo que te engancha son las naves y las espadas láser. Y ese es el mérito de George Lucas. De crío, pero allí quienes iban a verlo no eran los críos. Yo me acuerdo que a mí me llevaron mis padres. Y mis padres fliparon. Y los padres de mi padre, cuando vieron, fliparon. En ese momento no fueron los adolescentes. No era una película de Disney que iban los padres a aburrirse a ver la película de Disney y nosotros a disfrutarla. Si yo estoy de acuerdo, que... pero si yo soy el... Espera, ahora deja Dani ya. No. No, quiero decir que sí, estoy de acuerdo contigo, pero es que muchas veces, en mi opinión, se mezcla el que te haya gustado una película por X elementos y que a lo largo de los años la hayas mitificado. Y una cosa es analizar lo que significó esa película en su momento, que es hacer una historia de buenos y malos, del bien contra el mal, en el espacio. Punto. Bueno, es que simplificar es como decir una de chico conoce a chica y punto. Hombre, sí, no, o sea, es que hay cuatro... ¿Por qué siquiera, Star Wars es tan grande? ¿Por qué creéis que es tan grande? No, es porque está muy bien hecha. Es perfecta en muchos sentidos. Está muy bien construida y no necesitas elementos muy complicados para hacer una cosa justo. Es un cuento de fantasía que funciona, es atemporal realmente, conecta con cualquier generación, no tienes que ser de tal época para entenderla, como pasaba por ejemplo en American Graffiti del propio Lucas. Es un cuento universal que 30 años después todavía está enganchando, y eso me parece magistral. Eso sí que me parece que ahí sí que acertó Lucas en crear algo que ha perdurado en el tiempo, aunque los elementos que haya utilizado no hayan sido ni suyos ni nuevos, simplemente es Dani. No, bueno, qué decir, simplemente que... No, para eso has venido, para decir algo. Era un recurso narrativo, pero bueno. Aquí no se permiten esas cosas. Recuerdo la primera vez que me llevaron mis padres a ver una película de este tipo, y recuerdo la primera vez que fui al cine y cuando el destructor se comió la pantalla, me ganó. Me ahí ganó, sabes. Y todavía ahora mismo tengo el pelo de punta de recordarlo. De recordar ser un crío y agarrarme un sillón que era gigantesco para mí y ver comerse la y cómo retumbaba pantalla, el sonido. Cómo retumbaba. Simplemente ya salir las letras me parecía muy, muy, muy, muy moderno. Los Soldados de Asalto me parecía muy moderno, BDN me parecía muy moderno, me parecía todo, esto es otra cosa, estoy flipando, esto es otra cosa, esto es lo que quiero siempre, yo las películas las quiero siempre así. Así me ganaron a mí, a otra gente, bueno, a otra gente lo ganaron con otras películas, pero a mí y a la mayoría nos ganaron con eso. Solo remarcar que nos hemos olvidado de Anthony Daniels, ¿vale? Sí, que es el único que aparece de momento en las siete películas. Es que si nos ponemos a repasar actores y actores y actores. Sí, pero es el único que aparece de Rick Baker. Lo que pasa es que Anthony Daniels. ¿El nombre del R2D2? Creo que. No, el de R2D2. No, vivo. Creo que está vivo, pero en las precuelas ya era un robot, como es lógico. No, sí que es el único. En las precuelas ya era un robot. Se habló mucho porque Frank Oz quería al Yoda teleñeco y dijeron que no, que Yoda iba a ser digital. Pero Kenny Baker se metió otra vez en la. Kenny Baker. R2D2, en las precuelas es un robot. Que hayan que rodaran alguna escena con él dentro, vale, pero la mayoría de escenas es un robot. Y cuando no es digital. Él estaba vivo, no es como. No, si está vivo. Y alguna vez ese robot explotó. Sí, bueno, esa parte. Pero no, las escenas es que no necesitaban y no iban a meterlo dentro porque encima estaba el hombre mayor. Aquí ahora ya estamos mezclando. O sea, aparte que íbamos a hablar del argumento de la 1 y que nos había parecido y nos hemos liado con. Sigue que se nos va la hora. Cuéntame. No, yo ya después de todo lo que habéis aportado, yo lo único que puedo decir que a mí me encantó, que era. Pero es como siempre. Vale, vamos a intentar comparar lo que me pareció cuando era nano. Que yo seguramente, o sea, por lo que recuerdo, la vi en vídeo, la vi después de las otras dos, seguro, sí, casi seguro. Me suena que vi El Retorno del Jedi y luego ya las Guerras Galaxias y luego ya El Imperio. Por edad es muy probable. Y claro, esa sensación pues se te juntan muchas cosas. Yo ojalá hubiera ido a verla al cine, o sea, te tengo, Dani, una envidia increíble, te lo digo ya. Sí, rabia, pero, rabia. Pero no, pues ese sentimiento de aventura, esa sensación, esos personajes que no son... claro, con una mentalidad de niño, ver personajes que, por lo menos a lo largo de toda la saga, van evolucionando y no son para nada blanco o negro. En la primera sí, en la primera es verdad que la película tiene una profundidad de videojuego o de... O de cuento. Te cuento. Hay algunos cuento. Videojuegos que tienen más profundidad que sí, algunas bueno, hoy en películas. Día sí. Os recuerdo que empieza con hace mucho tiempo en una galaxia. Sí, sí. Es un cuento. Es un cuento. Sí, sí. Y si en cuanto al tema creativo, lo que decimos, Shakespeare no inventó nada nuevo tampoco. Pero lo supo contar de una forma diferente. Y no es lo mismo que Shakespeare, quien fuera, porque vete tú a saber quién fue realmente Shakespeare. Te cuente una historia que te lo cuente otra persona o que te cuente, por ejemplo, George Lucas. Yo no sé si aquí habéis leído el Camino del Héroe, me imagino que algunos sí. Pues yo la encuentro aburridísima, pero aburridísima, ¿eh? Yo no puedo con ese libro. O sea, lo he intentado y no lo puedo. Pero George Lucas cogió una serie de elementos, los remezcló y dio su historia y contó lo que él quería contar y lo contó bastante bien. Sí que es verdad que a día de hoy hay partes que estoy hablando de La Nueva Esperanza, de la 4, estamos ahí. Que hay partes que decae la acción y que se vuelve un poco aburrida. Pero otros momentos que son interesantísimos. No, la escena de la salvación de la princesa, toda la secuencia de todo lo que van haciendo, lo del puente, el pico que le da Leia a Luke. El momento en que Han Solo le chulea a Luke en plan, porque tú crees que un chico como yo y una chica como ella, no creo nada. Es buenísimo, o sea, es algo que te gusta, sí, pero porque le está vacilando, le está troleando totalmente y mola, te llama la atención como niño, te meten al público en el bolsillo, sí, eso estás viendo una familiaridad y una una confianza y una seguridad en sí mismo de los personajes. Una camaradería. Que tú quieres ir con ese tío. Quieres que le salga bien. Lo que sea que esté planeando, quieres que le salga bien. Uh-huh. Y en resumen, sí. Claro, luego yo creo que lo he comparado ya. Que de niño te da una sensación y de mayor sigues disfrutándola, pero ves más un poquito más los fallos, los hilos, sí. Y al final evolucionado, vamos. Yo... O sea, ves cosas que se te hacen lentas que antes no te... No te se te veían lentas, pero no por la edad, sino porque tú has visto otras cosas mejor narradas, hay nuevos recursos narrativos para eso. Yo como Dani tengo la enorme suerte de haberla visto en el cine, pero además de haberla visto en el cine seguramente 10 veces de niño, porque eso, restrígalo. Pues, una cosa que puedo presumir, porque hurga la herida. Mis padres, la parte negativa es que yo mi infancia pasó en una época donde no existía el vídeo doméstico, con lo cual las películas se reestrenaban y se ponían todos los años en los cines de verano. Sobre todo las comerciales, las más comerciales. Entonces, y en sesión doble, a veces te tenías que tragar. Bueno, en cine de verano sesión doble no, porque se hacía muy tarde, pero sí, era normal, pues en verano, además yo recuerdo que en el Campello, donde solíamos ir, habían 5 cines de verano, entonces cada día ponían la película en uno de los cines. Entonces funcionaban en cadena. El lunes La Guerra de la Galaxia la hacían en un cine, el martes en otro, el miércoles en otro. O sea, y la gira, ¿no? Y había semanas que mis padres nos llevaban un par de veces a ver La Guerra de las Galaxias. Y en un verano, pues a lo mejor la habíamos visto 5 veces. Qué aburrido, ¿no? Pues no. Pero es curioso, para un niño de ahora, eso de ver varias veces una película no es lo normal. Aburrido. Es lo normal, es lo que hacen todos. Sobre las que tengáis aquí de Frozen, ¿cuántas veces ha visto tu hija Frozen? Unas cuantas. Bueno, y antes era La Sirenita. O La Sirenita, o la que sea. Pero entonces no, entonces cuando veías una película y te gustaba, sabías que ya la habías visto y ya está, ya no la veías nunca. No la verías. Y entonces yo, La Guerra de las Galaxias, con 8 o 9 años, yo ya la había visto 10 o 12 veces. Entonces para mí es el cine. O sea, para mí La Guerra de las Galaxias es el cine. Y yo sigo sin ver esos momentos de aburrimiento. No tiene el ritmo trepidante de una película de los 90, ni falta que le hace. No, no va de eso. Yo veo una película que tiene el ritmo que necesita tener y que funcionaba en el cine, y que para mí es un ritmo que funciona, porque no tienen que estar cada minuto contándote cosas. De hecho, estuve hablando con Felipe Molo el otro día en Fanfiction, y él decía que lo que más le gustaba de Star Wars era lo que se veía en segundo plano, o sea, ese universo en el que a él le hubiera gustado vivir, esa tía Beru echando en la Thermomix las verduras, o esa cantina de Mos Eisley con todas esas razas, cada uno ahí a su bola haciendo sus cosas. Donde los raros son los droides. Deja esas cosas raras fuera. Esos hangares donde los pilotos pues van en esos carritos y van cargando cajas. Entonces eso que a mí la volvimos a ver ayer, la película, y me volví a fijar en esa maravillosa idea que nunca se había hecho en una película de ciencia ficción, en una película futurista, de que R2-D2 y todos los demás aparatos, pero en R2-D2 es más palpable, está roto. Una de las piernas es de otro color porque es un repuesto mal hecho, lleva un bollo en la cabeza, están sucios, están rayados. Eso me parece maravilloso, me parece una idea de producción genial. Es creíble, te lo hace creíble. Te lo hace decir, ese mundo existe. Cuando tú lo ves todo limpio, porque además pasas de sí que la primera nave, la Tantives, es muy médica, con ese blanco inmaculado, pero en cuanto bajas al desierto es como todo sucio, viejo, todo sí. Sucio, todo estropeado, todo pues en los suburbios. Es un contraste, que ahora que lo has dicho, bastante evidente con respecto a 2001 de Kubrick, por ejemplo, que tiene una idea de futurista muy limpia, las naves, los pasillos. Pero, y no, tal. Pero no solo 2001, todas las películas del espacio eran así. Sí. Todas las películas del espacio, y esta marcó una diferencia que luego ya se ha copiado. Pero antes tú veías una película del espacio y todo era perfecto, todo era limpio, brillante, todo era muy plateado, muy... Yo creo que por eso, perdona, ha envejecido también. Es básico, en Alien lo podemos ver también. Sí. Oscuros pasillos. Es como cotidiano. Es el futuro, pero es cotidiano. Es algo donde podrías estar viviendo. Es cercano, es más cercano. Y bueno, antes de terminar, yo quería preguntaros, porque ahí sí que estamos nosotros un poco pez, y como ya estamos terminando el programa... ¿No vamos a hablar de Darth Vader? Vamos a hablar de Darth Vader, pero vamos a dejarlo a ver si para el Imperio Contraataque nos da más tiempo, porque os habéis enrollado mucho, nos hemos enrollado mucho. Mucho, ¿no? Y ya vamos 52 minutos de programa, así que vamos a ir cerrando. Pero antes, los que jugáis a videojuegos de Star Wars, aconsejadnos uno o dos. De cualquier época o plataforma. Cualquier plataforma. Qué difícil. Yo empezaría... A mí me gustó mucho el de La Fuerza Desatada. En castellano se ha llamado El Poder de la Fuerza. Tiene cosas muy curiosas, tiene una historia... Es un hack and slash, o sea, un mata-mata, hablando en cristiano. Pero la historia que cuenta está muy curiosa, muy muy curiosa. Cuenta la historia de un aprendiz del Sith, un aprendiz de Darth Vader, y todo el camino que va haciendo y todas las transformaciones y tal. Creo que te da opción a... a seguir un camino u otro. ¿Y aprender a disparar mal también? No, porque, es un Sith. Porque no es un Stunt Trooper, es un Sith. Es un aprendiz que se coge Darth Vader sin decirle nada al emperador y va siguiendo la historia. Bueno, ¿y ese ya... en qué plataforma? Ese está para PC, está para PS2, creo, sí, para el 3, para Xbox, y para Wii. Para Nintendo DS, para PSP y para... ¿Llegasteis a probar el Jedi Knight? Sí. ¿El Jedi Knight, sí, sí, el Outcast. Yo juego mucho al Outcast. Jedi Academy, para mí muy buenos. ¿Plataformas? Espera, ahora les pregunto. Dani, aparte del Lego, ¿no? ¿Me vas a aconsejar el de Lego? Por supuesto, ¿te gusta el de mucho? Lego, que es el que juego, pero bueno, yo recuerdo con mucho cariño los Rebel Assault, que era incluso con escenas filmadas reales, quiero decir. El Jedi Knight, igual, con Kyle Katarn, pasaba igual, eran actores reales. Sí, tiene un toque diferente de decir, no, esto es una producción de verdad. Y bueno, simplemente lo manejabas con el ratón, no era un juego excesivamente difícil, excepto en alguna campaña, y te daba la sensación, estamos hablando de un juego de mediados de los 90, vamos, te daba la sensación de estar metido en una aventura de verdad de Star Wars. A ver, y por la música era maravillosa. Bueno, y por supuesto el Lego Star Wars, que lo disfruto muchísimo y tiene cantidad de guiños para gente más de lo que parece, es cierto. Sí, para gente muy muy friki de Star Wars tiene un montón de guiños raros que dices, ostras, qué cabrón, cómo ha hecho esa boquita. Antonio, bueno, pues no sé. Bueno, espera un segundo, ¿qué plataforma? No, eso era PC. No sé si salió para Lego estaba ahí en la Xbox también. Juegos de Star Wars ha habido para muchas plataformas y podría recomendar varios de varias plataformas, pero si alguien tiene posibilidad de conseguir una Super Nintendo o un emulador de Super Nintendo, que es algo bastante fácil para ordenador, para PC, recomiendo mucho el Super Star Wars, el Super Imperio Contraataca y el Super Retorno del Jedi de la Super Nintendo, que son arcades que reflejan las películas, lo que es el argumento de la película, bastante fiel, súper jugable, súper divertido, con la música de las películas, con unos gráficos muy luminosos. Esas tres aventuras para Super Nintendo con emulador se pueden todavía... Para Android y para ellos también. Sí. No sabía que estaba para Android, sí, pero también es una buena oportunidad. Y luego, ahora que está tan de moda el Star Wars Battlefront, en las plataformas de nueva generación, la Play 4, la Xbox One... El Battlefront no están hablando muy bien de él, ¿eh? No, es lo que te iba a decir. Ahora está tan de moda, pero es un calco con mejores gráficos de un juego del 2003 que ya estaba en PC, Play 2 y Xbox. Y yo recomiendo que si alguien tiene una Xbox original, una Play 2 o un PC decente, que sea con el Star Wars Battlefront 1 y 2 del 2003, porque la experiencia me pareció maravillosa. Jugar tú como rebelde o tú como imperial contra los rebeldes o contra el imperio en escenarios reales de las películas, la batalla de Hoth, la batalla de Yavin, Endor, es una maravilla. La mejor experiencia que he tenido yo en un juego Star Wars ha sido jugando a los Battlefront de la generación antigua de la Xbox y la Play 2. Pues, David. No, yo ya lo he dicho antes, el Jedi Knight fue un shooter en la época, yo creo, posterior a Doom, no mucho más. Y yo eso lo he disfrutado con escenas reales, y yo eso he disfrutado la historia. Además, habían personajes, había un robot, ahora no recuerdo el nombre, también muy estilo R2, C3PO, así con carisma. Merecía la pena. Kyle Katarn era muy carismático también. Sí, un personaje. Que creo que se también hicieron algo de universo expandido. También hay. Porque la verdad es que el Dark Force, el Jedi Knight, el Jedi Outcast y Jedi Academy... Juegos bastante decentes también, muy muy buenos. Y nos olvidamos de los Morph también. Vale. Hemos dicho unos pocos. No hace falta que saquéis todo el catálogo aquí, madre mía. Era un poco mediocre el Galaxis, pero se jugaba. No se puede traer el Star Wars de Atari, el Star Wars de Atari del 80, ese, wow, la caña, ¿eh? Bueno, chicos, pues vamos a ir cerrando, ¿vale? Voy a subir la música. Bueno, y como sabemos que la historia no termina aquí, tenemos que emplazaros a escucharnos durante dos programas más, donde seguiremos disfrutando de la maravillosa historia galáctica de esta sagrada trilogía. No despedimos a nuestros invitados, porque en realidad se van a quedar aquí. Sí, como dice Izan... Se atrapa. La magia... Nos han encadenado. Sí. ¿Qué os queríais ir? No... La magia de la radio por internet hace que, aunque nosotros nos quedemos aquí grabando el programa, realmente termine en este momento. De todas maneras, nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, ser felices. Adiós. Adiós.